AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Muy bien, muchas gracias, Mago. De todas maneras, yo voy a pedir tu participación porque juntos somos más y juntos vamos a poder ser felices y se puede juntos. Siempre juntos. Como uno que le queda una tara a uno, ¿no? Después de escuchar tanto marketing repetido una y otra vez. Juntos, parece eslóganes de Telefe, por ejemplo. Sí, o de compañías de celulares. Juntos, sí. Por Telefe. Espantoso. Bueno, y me gustaría que habláramos un poco de lo que fue este fin de semana, los festejos del Bicentenario, de la independencia de nuestro país, y que tuviéramos como un mano a mano en esto, no me dejes sola, diría el señor Neustadt. No, por favor, ni lo mencione. ¿Ve cómo en estas épocas empiezan a aparecer nombres que no mencionábamos hace mucho? Es que bueno, qué o sea, raro. Escúcheme, estamos con, o sea, con el fervor militar a pleno. Qué tremendo. Lo mejor que me pasó este fin de semana fue haber comido locro, mire lo que le digo. Sí, yo también comí locro. Ay, qué rico. Fue lo único. Lo único lindo del fin de semana. Bueno, primero, o sea, la verdad es que me genera angustia que el presidente haya dicho esto, este audio que pasamos antes, ¿no? De la angustia que debían sentir nuestros próceres, nuestros patriotas, este querido rey al separarse de España. ¿Qué hijo de puta? Querido rey, le dijo nomás. Hermoso. Sí. Felipe Piña salió justamente a responder esto y dijo lo siguiente: la angustia de los patriotas no tenía que ver con independizarse de España, como dice Macri, sino estar en combate en donde la fuerza imperial arrasaba pueblos enteros matando mujeres y niños. También aclaró, lo primero que aclaró en su página de Facebook oficial, fue que la angustia se basaba básicamente en que se estaba atrasando la declaración de independencia, porque el general lo que consideraba era que la Revolución de Mayo de 1810 tenía que ir de la mano con una declaración de independencia y no seguir pateándola hasta que todos estemos de acuerdo. Digo, a ver, muchachos, después nos ponemos de acuerdo, no, tenemos que, o sea, pegarle una patada en el culo a este rey, al virrey y a todos sus amigos, ¿no? Correcto, estaban apurados Belgrano, San Martín, ya desde 1810 querían que salga la declaración de independencia. Exactamente. Bueno, y a esto le sumamos que la vuelta de los desfiles militares. Algo que eso realmente me angustia. O sea, un festejo frío, distante. Ahora ya no es más, tenés el corazón chiquito y negro, ¿no? Cuando alguien no te da pelota. Es más frío y distante que acto de Macri. La verdad es que me angustió muchísimo, sobre todo, bueno, en Tucumán, ver que hubo un desfile de excombatientes del operativo Independencia, ¿sí? De milicos, muchos de ellos genocidas. O sea, el operativo Independencia que se libró en Tucumán, se libró, por decirlo de alguna manera, y que se llevó la vida de un montón de militantes, que fue en el 77, ¿verdad? El operativo, sí, Independencia. Anterior, porque es en democracia el inicio del operativo, okay. Independencia es durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Mientras gobernaba la AAA, digamos. Exactamente. De hecho, bueno, es probablemente el primer ensayo de aniquilamiento del campo popular. Bueno, desfilando estos señores ahí con todo su poder a cuestas, ¿no? Con toda su impunidad. Y también verlo a Aldo Rico, ¿no? A este pusilánime, el que le decía pusilánime a los zurditos, zurditos con muchas R. Pusilánime. Como héroe de Malvinas. Y me llamó poderosamente la atención, además del profundo asco que sentí al ver esa imagen mirando, aparte fijamente a cámara, en TN, porque a mí me gusta verlo en ese tipo de canales, ¿no? Para después volverme loca. Usted tiene un estómago, no tiene estómago, tiene un tacho de acero. ¿Cómo? Es que para poder criticar hay que escuchar y mirar todo, ¿no? Pasa que uno ya después queda visca, con los cables cruzados. Mire, señor oyente, señora oyente, el sacrificio que hace Julieta Dorio para traerle la data de primera mano, ¿eh? Y ver esa mirada fría, o sea fría y vacía como los tiburones, veo que en los ojos no se ve vida, o sea, sí. Esa frialdad, sí, sí. Casi como la mirada de Charlie Sheen, una cosa así. Casi como la de Mauricio Macri. Bueno, sí. Lástima que son ojitos claros, ahí tenemos otra diferencia, o sea, nos olvidamos de la frialdad por el color de los ojos. Ojos de vidrio. Y me acordaba, ¿no?, de este señor, o sea, llamado héroe de Malvinas, desfilando ahí como un héroe, recibiendo honores y aplausos y gritos que decían ¡vamos, Aldo! Hermoso. Qué tremendo. Hermoso. Y pensaba, o sea, este señor estuvo en el levantamiento de la Tablada, levantamiento Cara Pintada, También estuvo en la Quinta de Olivos, ¿sí? Por el levantamiento que hicieron, por el sublevamiento del motín Cara Pintada, salió la ley de obediencia de vida. Así es. Además, bueno, la de punto final, pero la que les lo tocaba de cerca a él era la de obediencia de vida. Y yo pienso, el ministro de Defensa actual, que es Julio César Martínez, es radical. ¿Cuántas capas de tierra están poniendo por sobre el cadáver de Alfonsín? A mí me interesa, o sea, preguntarles eso, ¿no? Como tenerlo frente a frente y decir, ¿loco? Mire, hasta Ricardito, que nunca dice nada, tuvo que salir a repudiar lo de Aldo Rico. Pero es gobierno, salir a repudiar, o sea, no hay una mesa chica antes, no se habla entre ellos. Bueno, el tema del diálogo, no, me parece que no tienen buen diálogo. ¿Habrá una grieta ahí adentro? No sé, dicen juntos, están separados. Después nos trasladamos a Junín también, donde vimos desfilar un Falcon verde, un hermoso Falcon verde que nos lleva a las peores épocas de nuestra historia reciente, a la última dictadura cívico-clérico-militar. Yo creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? De los Falcon Verde, que además no tenía patente. Sí, falta decir algo más. Y es que es una vergüenza lo que sucedió. Es una vergüenza que en un desfile tan importante y tan completo como el que se hizo el 9 de julio no haya desfilado también la picana, que es un invento argentino. Entonces tendrían que haberla hecho desfilar delante del Falcon. Se hubiera hecho desfilar en un carro alegórico una picana grandota, así para que la puedan ver desde lejos. Como es un invento argentino también, lo hubiera puesto ahí adelante para completar la escena. Ya sí, que faltaba que lo sacaran a Patty, también de la cárcel. Bueno, a Abelardo seguramente habrá estado acompañando desde su cama todas estas movilizaciones tan patrióticas, ¿no? Me lo imagino muy, muy a gusto, seguramente. Aunque no habrá estado presente en cuerpo, pero en alma seguro que estuvo presente. Seguro, en esencia seguro. Y volvemos a Tucumán porque necesitamos ese picadito, ¿no? Para congelar nuestras entrañas. Y nos encontramos con una foto que se hizo popular también por las redes sociales, que había unas personas que tenían un cartel grande, o sea, color bordo, que decía derechos humanos para los humanos derechos. Basta de defender lo indefendible. ¿Qué lo parió, Mendieta? O sea, es una versión reloaded de Somos Derechos Humanos, ¿no? Así es. La versión y 2016. Me trajo a la imagen así cerebral rápidamente la imagen de en Esperando la Carroza, en la famosa escena de las tres empanadas de Brandoni, donde se ve en el pegado en su Falcon verde que tenía el Brandoni ahí, sí. Se ve la calcomanía de Raúl Alfonsín y también se ve una calcomanía que dice que los argentinos somos derechos y humanos. Que vale aclarar que ese eslogan, el que fue parte de ese eslogan fue el señor Chiche Hellblum, cuando estaba director de la revista Gente, ¿no? Exactamente. En ese momento. Fue uno de los ideólogos de ese eslogan. Sí, que no olvidar. Te enseñaba a darte cuenta si tu hijo era un subversivo o no, y también te contaba cómo lo bien que los estaban tratando en los centros de rehabilitación para terroristas, ¿no? Sí, y que nos hablaba de la campaña anti-argentina también. Claro. Bueno, además de todos esos, reapareció Cecilia Pando, tuiteando y vivando que hayan vuelto los desfiles militares, que haya estado desfilando, bueno, Aldo, Nani y otras vergüenzas que tenemos en nuestra historia. Digo, para los intelectuales progresistas, entre comillas, ¿no? Estos, los que se la dan de progresistas y están respaldando este gobierno, ¿no te suena raro? ¿No te pica un poquito? ¿No te da un poquito de picor ver que para el Bicentenario de la Patria quienes estuvieron festejando y más contentos fueron Cecilia Pando, Aldo Rico, el Rey de España, los amantes de los Falcon Verde y los protagonistas del operativo Independencia? Qué bicentenario, ¿no? La verdad es que mucho asco, mucha repugnancia. Y sobre todo teniendo en cuenta que el que fue invitado de honor fue el rey abdicado Juan Carlos I, que, ahora lo sucedió Felipe VI, que el último 12 de octubre, ¿sí? Otrora Día de la Raza, creo que es el Día de la Hispanidad o en la Fiesta Nacional de España, ahora porque ellos no lo tienen muy claro y van cambiándole el nombre, dijo el 12 de octubre de 2015 pasado, dijo que Iberoamérica, seríamos nosotros, debíamos pedir perdón por masacrar conquistadores. Claro, qué jodidos fueron los indios que ensuciaron las espadas de los conquistadores con su sangre. Qué tipos jodidos, ¿eh? Los ñatos venían con las espadas limpitas y los pueblos originarios con su cuerpito les ensuciaron la ropa, salpicaron de sangre, todas esas cosas, esas chanchadas. Bueno, en ese marco fue invitado Juan Carlos I a estar ahí en el palco presidencial, al lado del presidente Miau, por los festejos del Día de la Independencia, justamente de España, la que nos causó muchísima angustia. El rey abdicado por corrupto, ¿no? Uh-huh. Porque podría haber llamado al rey actual de España. Pero no, eligió a uno con el que se sintiera más cómodo. Uno abdicado por corrupto. Gente como uno. Claro. Y a mí me llamó mucho la atención ver que en las redes sociales, pues yo dije, hay cosas que no se pueden defender. Después de escuchar esto de la angustia, realmente, quiero escuchar a alguien que me diga a ver qué piensa con cuando un presidente argentino dice estas cosas. Bueno, tuve muchas respuestas de gente justificando esto y diciendo, comparando la independencia argentina con cuando un joven se independiza de su casa, ¿no? La angustia que eso genera es una alegría, pero con una mezcla de angustia porque se está yendo de su casa. A ver, momento, pongámonos de acuerdo en algo. La independencia de un país, en este caso de Argentina, no tiene absolutamente nada que ver con un joven que se independiza, que se va de la casa de los padres. Primero, esta no era la casa de España, ¿sí? Vinieron a usurpar una tierra y los echamos a patadas en el culo por genocidas y por saqueadores. Entonces, no vengan a justificar todo. Parece que fueran parte de una secta. Ya es como, nunca tuvieron argumentos, pero ahora es cada vez peor. Es como que justifican y te dicen, seguí leyendo a Pacho O'Donnell, vos es que es esta idea, estás angustiada por el fin del cristinismo. Y esta idea de independencia, como decidimos depender de nosotros mismos, como individualismo, como yo dependo de mí, vos dependes de vos, él depende de él, nosotros, vosotros y ellos. Pero esta idea de independencia adolescente, como, uh-huh, como bien señalabas vos, como de la independencia del que se va de la casa, del que se independiza, que va muy pegadita a ideas que estuvieron en 6 meses, han hecho un brainstorming, un torbellino de ideas alucinante, ¿no? Porque ya tenemos la meritocracia, uh-huh, que si uno la pega con plasticola a esta independencia cotillonesca, adolescente, que tiene tanta angustia, que tiene la angustia de la adolescencia, justamente, esa angustia, la crisis adolescente. Claro, ¿no? Exactamente. Como que va configurando un discurso que parece berreta, que parece burdo, pero que yo creo que ahí se perfila también una mirada de la historia que puede llegar a calar en los próximos años, que puede ser la base argumental de las políticas que están aplicando y de las que piensan aplicar. Cada modelo político requiere un correlato histórico que lo justifique. Uh-huh. A nosotros nos acusaban de tener un relato. Bueno, este es el relato de la derecha, ¿no? Para poder explicar que le vamos a vender el país, que le vamos a regalar. Relato. Claro, pero para poder justificar que le vamos a regalar el país a los españoles, necesitamos decir que cuando nos independizamos nos dio mucha angustia. Si no, no se entiende. Bueno, no solo los españoles, porque ayer hubo un desfile de bandas militares de distintas partes del mundo que en teoría tenían una base histórica porque tenía que ver con países donde había estado el general y otros próceres. El cierre lo hizo la banda militar de Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Entonces, no es solamente España, pero está bien, es la otra madre patria. Por eso también festejamos juntos el Día de la Independencia, el 4 de julio. No, y el 9 de julio también. ¿Y el 9 en Parque de julio? Chacabuco, con estos muchachos de OAMA, de la una agrupación de amigos de América, que estuvieron entonando las estrofas del himno nacional argentino en inglés, y no contentos con eso, también llevaron un show de porristas, estuvieron bailando, no sé si pericón, porque yo realmente no diferencio las danzas folclóricas, pero estaban bailando, viste, con no pañuelos. No sabemos si era pericón armando, o música country. Pero armando una bandera yankee con los pañuelos. Y después, la gota que rebalsó el tanque australiano fue ver una bandera argentina y que en lugar de sol tuviera un escudo del Capitán América. ¿Por qué no le ponen un bigote en lugar del sol a la bandera y se dejan de joder? Blanquemos, muchachos, blanquémoslos tanto. Yo le cambiaría a Macri la banda por un birrete y la bandera argentina, que lleve la propuesta al Congreso. Cambiemos el sol por un bigote. A mí me hace acordar el personaje que tenía Olmedo ¿cómo se llamaba? El General González. Que tenía la banda que decía Tus Amigos, la banda. Exactamente, el dictador de, posta, de Costa Pobre. Exactamente. Y bueno, para ir cerrando con esto, quería leerte algo y que vos adivinaras, Mago, ¿quién lo había dicho? A ver, estoy mirá que estoy afilado para las adivinanzas, ¿eh? Vamos, vamos. El cambio tiene sus tiempos, sus procesos. El cambio es algo orgánico porque está vivo. Tal vez la clave sea cambiar con el cambio. Resistirse al cambio es como querer congelar el agua del río para bañarse siempre en las mismas aguas. Cambio es revolución, y ninguna revolución puede ser amable, confortable, cómoda. ¿Quién lo dijo? A ver, arriesgaría. Primero iba a decir Macri, pero tiene un giro poético en una parte, así que yo me tiro por el Rabino Berman. ¿Otra opción? Le doy tres. Otra opción. Si no fue el Rabino Berman, más poético. Está sumergido debajo del agua el Rabino Berman. Bueno, habrá sido Mauricio, el propio Mauricio Macri. ¿Otra opción? A ver, me tiro por otra. Si no fue Macri, no fue... ya sé, ya acá te agarres. Marcos Peña. No. Marcos Peña Brown. No, y esto es muy triste. Esto es un fragmento de un guión de Rebelde Way. Está escrito por Cris Morena. Jodeme. Perfectamente puede ser un argumento del gobierno, ¿no? Pero bueno, o sea, las argumentaciones de los pro-pro, digamos, de los fans, los fanáticos del pro, son muy parecidas a un guión de Cris Morena. Entonces quise buscar algo que tuviera que ver con esta forma, esta retórica que tienen estos muchachos, para que nos demos cuenta de que estamos siendo gobernados por... actorcitos de Cris Morena. Lo descubrió Julieta Dorio y te lo contó acá en No Nos Queda Otra. El guionista de Mauricio Macri, no es Durán Barba, no es Marcos Peña Brown. El guión del cambio lo escribió Cris Morena, Rebelde Way. Increíble, Julieta. Lo firmó Julieta Dorio en No Nos Queda Otra. Seguinos por amartia.com.ar.